Hablamos tanto del fútbol y del mundial, que es importante porque somos, ¿no? Ya de por sí los argentinos nacimos con una pelota más o menos debajo del brazo, la mayoría. Pero la verdad que el desempeño que están teniendo distintos seleccionados en otras disciplinas es maravilloso y debemos saberlo. El pampeano Federico Hussein y acompañado por Bautista Bordón integran la selección argentina de karate y justamente salieron campeones panamericanos de karate Sotokan, ¿sí? Y vamos a hablar justamente con Federico Hussein, que bueno, ya lo conocemos porque ha ganado muchos premios, y la verdad que el desarrollo ahora no solamente, ahora podemos hablar como deportista, sino también como profe, ¿no? Porque ha sacado también, ha consagrado otros campeones, ¿no? Federico, bienvenido, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola. Muy buenas tardes, ¿cómo andas, Paula? Muy bien, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento. Me imagino, porque uno está acostumbrado, me acuerdo allá, ya ahora ya estoy media perdida con los años, quizás delatemos edades, pero me acuerdo de alguna conducción allá de los Caldén y tu premio, tu Caldén de Oro, y veo que lejos de quedarte tranquilo, nada, seguís metiéndole a pleno. Seguimos con todo, seguimos compitiendo. Sí, el Caldén de Oro fue en el 2016. Mirá, ahí está. O sea, hace un par de años. Sí. Así que bueno, sí, este año fue la verdad muy muy movido, de mucha actividad karate. Tuvimos varios cursos nacionales e internacionales y bueno, y muchas competencias desde el principio de año. Bueno, 5 deportistas de acá de La Pampa somos los que integramos la selección argentina. Bueno, yo soy en mayores, estoy en mayores. Después está Pagna Loban y Javier Trincheri en seniors, categoría senior, más de 40, 45 años. Después está Bautista Bordón en 15 y 16 años y Valentín Cangas en 14 años. Claro. Y participaron de este Panamericano en donde salieron campeones. Exactamente, sí. Se realizó en Chile, en Santiago, era el Panamericano, es el tercer Panamericano que se hace de nuestra organización. Intervinieron, bueno, todos los países de América. Inclusive los de Norteamérica. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que fue un torneo de mucho nivel, un torneo muy fuerte, y bueno, gracias a Dios pudimos dejar a la Argentina en lo más alto. ¿Y cómo es? Porque realmente, bueno, vos sos un gran consagrado y muy reconocido acá en nuestra provincia en cuanto al karate, pero ¿cómo ves hoy por hoy? Ya me hablabas del 2016 y ahora veo que muchos niños están eligiendo esta disciplina. ¿Cómo lo ves al karate hoy? Hoy 2022. La verdad que creciendo uh-huh. muchísimo. No solo chicos, sino que grandes también comienzan uh-huh. karate. Se están sumando mucha gente a la actividad. Así que la verdad muy contentos. Y bueno, y el nivel que está teniendo La Pampa dentro del país y fuera del país, la verdad que es muy, muy bueno. Bueno, Bautista ganó el Panamericano en kata individual, salió segundo en individual también de otra especialidad y tercero en equipo. Así que la verdad que la rompió Bauti, Vale también, salió segundo y segundo. La verdad que anduvieron genial los chicos. Y bueno, y los seniors también, que salió tercero Pagnalván en las dos categorías, Kumite y kata. Bueno, yo quedé en kata individual y kata equipos. En kata equipos fui el capitán del equipo argentino. Claro. Así que la verdad, súper contentos. ¿Y cómo es? Porque ahora también estás en una etapa también de profe, ¿no? ¿Cómo es ahora estar compitiendo y a su vez formando también? Sí, la verdad, lo de profe hace muchos años ya. Hace uh-huh. muchos años. Pero bueno, es algo que no le pasa a muchos karatecas de pasar por esas etapas, de decir de como alumno, como competidor, como instructor, pasar por varias etapas. Entonces eso la verdad que es algo muy lindo, como juez también. Y bueno, y ver a mis alumnos salir campeones, la verdad que es un orgullo enorme. También cabe destacar que mi viejo, Rolando Hussein, que es el técnico de la selección pampeana, también fue al torneo panamericano como juez internacional. Wow. Uno de los pocos jueces internacionales que fueron del país al panamericano. Bueno, porque justamente, ayer justamente estaba recordando eso también, que es verdad, y vos lo venís mamando de la cuna, digamos, ya esto. Sí, por mi viejo y por mi vieja, Isabel Álvarez también, que es instructora. Qué grande, qué grande. Y qué lindo poder seguir, que sigan acompañando, ¿no? Como jueces quizás, pero realmente está buenísimo y poder transmitir eso, ¿no? A las generaciones. La verdad que es algo hermosísimo y todo el apoyo que tuvimos de toda la hinchada argentina, que también apoyó muchísimo, eso se siente mucho en un torneo, el apoyo de toda la gente, de nuestra gente, ¿no? Del país que fue a acompañar. Así que la verdad que fue algo hermoso vivir ese Panamericano. Habíamos tenido hacía poco el Nacional también, que nos había ido muy bien, pero bueno, no había que aflojar porque faltaba la cita mayor, que era el Panamericano, que siempre se hace en agosto o septiembre. Ahora se había pasado para noviembre, que ya se llega con las últimas, ¿no? Y sí, olvídate. Así que, bueno, tuvimos que hacer fuerza para mantener el nivel hasta esa fecha, ¿no? Y sí, meses ahora, bueno, sin parar, me imagino, ¿no? Meses y meses sin parar, sí. Bueno, ahora se hizo el torneo provincial, el último del año, este domingo. Uh-huh. Se hizo en las instalaciones del Zoom del Plan 5000, con muy buena concurrencia de competidores. Había 150 competidores de uh-huh. toda la provincia, también de todas las categorías, desde chiquitos hasta mayores. Y bueno, y lo último que falta ahora es el examen de graduación, que es para cambio de cinturón, que lo da Sensei Rodan Dussein, es el 15 de diciembre. El 15 de diciembre. ¿En dónde? ¿También ahí en el no, ese es en el dojo, en el Italia. Bien. En todas las escuelas de la provincia vienen ahí a Italia a rendir. ¿Y en dónde tienen la escuela ustedes? En la 25 de mayo, 25 bien. De mayo, 625. Bien. Qué grande, ¿no? O sea que así han estado como sin descanso, digamos, con esto. ¿Cómo lo van a recibir el 2023? ¿Cuál es la planificación, no? Sí, la verdad que fue sin descanso. También estuvimos a los chicos, también que fue Bauti y Vale, también a los Juegos Evita, junto con Dina Díaz también. Y sí, Francisco, que te vi atrás de ella también, cuando compitió. Sí. Tal cual. Así que bueno, también estuvimos allá en los Juegos Evita, después vinimos, bueno, fuimos al Panamericano, así que la verdad que muy movido este año. Y el 2023 me pasaron hoy justamente cuando se hace el selectivo del año que viene, que es 24, 25, 26 de marzo. Ahí se hace el curso internacional que lo da Sensei Mitsuo Inoue, nuestro máximo exponente a nivel americano. Y bueno, y ahí se aprovecha que está todo el país para hacer el selectivo nacional otra vez, nuevamente. Wow. Ahí pegadito va a ser también, en marzo. Ahí pegadito, sí, eso es el marzo. Para después se ve todo el año, ¿no? Para a ver la nueva cita que va a ser el Panamericano, que está cita a confirmar, el lugar a confirmar, puede ser Colombia o Río de Janeiro. ¿Y qué es lo que te incentiva para seguir compitiendo? Y la verdad que siempre se siente la misma adrenalina, el mismo orgullo de pertenecer a la selección, ¿no? Yo siento lo mismo que sentía cuando era chico y competía ya en la selección. La verdad que siento exactamente lo mismo. Creo que cuando ya no se sienta esa adrenalina, esos nervios, se dejará de competir, porque bueno, ya es como que no sentís ese compromiso, no sé. Claro. Pero la verdad que me corre un escalofrío por dentro cuando estoy por competir, cuando me dicen que estoy en la selección, siento lo mismo que cuando era chico, así que por ahora vamos a seguir fuerte. ¿Hay un tope límite, digamos, para de edad, digamos, para seguir participando, compitiendo? Hasta los 39 años se compite en categoría mayores, que es la elite. Ajá. Es de 20 a 40 años. Después ya son pasadas categorías seniors. Uh-huh. Que bueno, que ya eso después se ve si se compite o no. Porque bueno, yo estoy dando clases también, así que no sé si voy a seguir compitiendo después de los 40. Claro. Pero bueno, hasta los 40 se puede competir tranquilamente. ¿Y cómo es? Porque es una hay que pagar seguramente y para participar de estos torneos. ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se subvenciona eso? Bueno, la es un tema, ¿no? Hemos tenido poca ayuda, la verdad que de eso poca ayuda. Nos hemos tenido que bancar todo el viaje en realidad. Uh-huh. Tuvimos un poco de ayuda de nuestra asociación de karate a nivel nacional, que nos dio una parte del viaje. Y después todo a pulmón, cada uno se tuvo que pagar el viaje. Uh-huh. Viajamos, los pampeanos viajamos todos en auto, así que tuvimos un viajecito largo hasta Santiago. Y, wow. Y bueno, se van pagando todos los viajes así. Sí. Yo siempre digo que por ahí es medio feo decir que tenés que pagar para competir, porque es así, pero bueno, como pasa en muchos deportes también que son amateur, que bueno, los competidores pagan para ir a los viajes, es así. Y los premios, además de obviamente de los niveles, reconocimiento y demás, ¿también tienen un valor económico? No, una medalla. Mirá. No, una medalla, una copa en el equipo, nada más. Porque te digo que qué interesante sería, porque la verdad que a los niveles que han llegado... Solamente se da una medalla. Por más que salga campeón mundial, es una medalla o una copa, nada más que eso. Wow. En los deportes amateurs, así. Así que bueno, por ahí un poco se ve ese... El enojo, ¿no? Cuando te enojas un poco cuando pasan esas cosas, porque decís, tenés que pagarte todo, no por los premios, sino por la falta de apoyo, en realidad. Uh-huh. Hay veces hay falta de apoyo para los deportistas en todos los deportes pasa. Uh-huh. Así que bueno, por ahí se ve un poco eso. Pero bueno, hay que seguir, ¿no? Uno lo hace porque ama lo que hace y por su deporte. Así que se sigue por eso. Y por eso te preguntaba hoy, ¿no? ¿Cómo está posicionado hoy el karate también en sus distintos niveles en cuanto al reconocimiento también, ¿no? Porque la sociedad, hay muchos niños que lo están eligiendo, pero bueno, viste, mira, falta ese apoyo también. No, la verdad que el reconocimiento de la gente está. El reconocimiento de la gente en general está. La verdad que nos reconocen mucho, nos felicitan toda la gente, toda la sociedad, pero bueno, en la parte por ahí falta un poco de reconocimiento oficial, como totalmente, así decirlo, ¿no? Eso falta, pero bueno. Más teniendo tantos representantes, ¿no? Como decíamos, sí, pampeanos. Sí, sí. Pero bueno, por ahí te queda ese gusto amargo de decir nadie te felicita de la parte oficial, entonces eso como decir, que hasta raro suena a veces, ¿no? Sí. Que no sí, te sí, llamen, sí, a ser un director de deporte o alguien para decirte, mira, felicitaciones, perro, saliste tal y tal cosa. Pero bueno, no sé. Tal cual. Por ahí pasan esas cosas, ¿no? Pero bueno, tenés las felicitaciones de la gente en general y todo el apoyo de la gente, ¿no? Que por ahí ni siquiera conoce el deporte. Que por ahí te ven las redes o eso y te felicita. Así que la verdad que eso es algo re lindo. Fede, si tuvieras que decir tres características que tiene el karate... para quien está escuchando y dice, che, tengo ganas de empezar, tengo ganas de seguir, o que tiene los chicos que le dicen, che, quiero ir a que me mandes a karate, ¿qué les dirías? ¿Cuáles son las tres virtudes? Hay muchas, pero bueno, me dijiste tres nomás. Disciplina, respeto, puede ser otra, y bueno, después te sirve para aprender a defenderte, obviamente, y como una forma de vida. Uh-huh. Realmente te enseña mucho, bueno, lo que es la disciplina, obviamente está en todas las artes marciales. El respeto también, la caballerosidad. Y tenés muchas, no te puedo nombrar tres nada más, ¿no? Tal cual. Pero bueno, es como deporte, es un deporte muy completo, que trabaja todo el cuerpo. Se dice mente, cuerpo y espíritu en armonía, ¿no? Es lo que se trata de buscar en karate. Ay, que me encantó porque la verdad que los valores son realmente muy sólidos en ese sentido. Fede, bueno, la verdad que me encantó hablar con vos, pero quiero que le digas a la gente dónde los encuentran, porque ¿quién te dice? ¿Encontrás algún sponsor, alguien que los ayude, que los acompañe también en esto? Y la verdad que es súper valioso también. Bueno, muchas gracias. Nos pueden encontrar en 25 de mayo, 625, ese es el dojo de karate, Itaya Dojo se llama. Bien, perfecto. Fede, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos por el espacio. Y nuevamente felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Abrazo.